Producciones de Impact presenta a Julio Guevara. Su fusil es un micrófono. Sus municiones, la investigación, las entrevistas. Su misión, esclarecer la verdad. Julio Guevara en Investigación Periodística de Impacto Latino.